de guerra estoy confiando. Yo hubiese desmayado si no creyese que tu bondad es fiel. Yo he creído en el poder de un pacto. Dios a Jacob no se mostró en vano. Que jamás podrá arrebatarte.